esto va dedicado para Tucumán, Salta y Santiago. Así lo dicen los hacerte el amor una vez a la semana. Yo quiero hacerte el amor dos veces a la semana. Yo quiero hacerte el amor tres veces a la semana. Y si tú me pides más, lo haremos cada mañana. Y si tú me pides más, lo haremos cada mañana. Yo quiero hacerte el amor una vez a la semana. Yo quiero hacerte el amor dos veces a la semana. Yo quiero hacerte el amor tres veces a la semana. Y si tú me pides más, lo haremos cada mañana. Ay, pero que tiene tus ojos, que cuando me mira me pongo mimoso. Ay, pero que tiene tu boca, que cuando la beso te pones tan loca. Que tiene tu cuerpo, tu piel, tus caderas. Tienen esa gracia que me desespera. Que tiene tu aliento, tu pelo de seda. Que una sola idea en mi mente se queda. Che, ya avanzáis y querés más todavía. Hacerte el amor una vez a la semana. Yo quiero hacerte el amor dos veces a la semana. Yo quiero hacerte el amor tres veces a la semana. Y si tú me pides más, lo haremos cada mañana. Y si tú me pides más, lo haremos cada mañana. Ay, pero que tiene tus ojos, que cuando me mira me pongo mimoso. Tan loca que tiene tu cuerpo, tu piel, tus caderas. Tienen esa gracia que me desespera. Que tiene tu aliento, tu pelo de seda. Que una sola idea en mi mente se queda. Yo quiero hacerte el amor una vez a la semana. Y si tú